New jazz, funk, bossa, broken beats, future soul, deep electronica y quality house music. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Bienvenidos a este programa de radio a través de tulahidalgo.com. Mi nombre es Carlos Vázquez y como cada semana me da mucho gusto darles la bienvenida a estas sesiones impregnadas de eclecticismo musical. Si desean contactarnos, escriban a fonoscopio@tulahidalgo.com. En la producción nos acompañan Jonathan Oliva, Edwin Castillo y Francisco Castillo. Para comenzar, te invito a sumergirte en un mantra minimal. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Tulahidalgo.com. Tulahidalgo.com. New releases. Tras 10 minutos, 5 segundos de mantra musical, diremos que el compositor, pianista y director Steve Reich nació en Nueva York el 3 de octubre de 1936. Realizó estudios musicales en la Juilliard School of Music y otras prestigiadas escuelas con Darius Milhaud, Luciano Berio y Hal Overton. Su interés por otras culturas lo llevó a adoptar principios rítmicos de la música de Ghana, de la Costa de Marfil y de Bali. Inscrito dentro de la corriente minimalista, Reich la definió como un proceso musical que sucede de forma tan gradual que escucharlo se asemeja a observar el minutero de un reloj. Solo se percibe su movimiento después de quedarse con él un rato. Entre sus obras se pueden citar Reich Remix. Es aquí donde el pasado del avant-garde y el presente de la sonorización han confluido finalmente. En este nuevo volumen del Reich Remix, el vanguardismo del compositor es retomado por los utilizadores sonoros de hoy como Alex Smoke, Fortit y Ruhu Rotis. Al remezclar temas como Proverb, el cual acaban de escuchar, Alex Smoke canalizó el resultado de las exploraciones de Reich hacia el oído de una nueva generación de escucha ya sensibilizada por la sonorización contemporánea. Una exclusiva más, desde luego, para las sesiones con Carlos Vázquez. ¿Dónde más? Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Desde el estudio con Jonathan Oliva. El bikini, una prenda de escándalo. El bikini no siempre ha sido un elemento cotidiano en las playas veraniegas. Los 56 años de vida de este traje de baño son la crónica de una conquista. Por razones de ética más que de estética, el bikini no se popularizó hasta los 60 años gracias a factores tan influyentes como las grandes divas del cine, los medios de comunicación de masas y la apertura política y social de Occidente. Una bailarina del Casino de París, Micheline Bernardini, fue la primera modelo en posar con bikini. El inventor de la prenda, el ingeniero francés Louis Riard, tuvo que recurrir a ella porque ninguna modelo profesional se atrevía a lucir una prenda tan descocada. Era julio de 1946 y Estados Unidos acababa de realizar sus primeras pruebas nucleares de plutonio sobre las Islas Bikini. El nuevo traje de baño, que cabía en una caja de cerillas y podía pasar por el aro de un anillo, nacía con vocación explosiva. No en vano, el predecesor inmediato de la prenda fue el átomo, un traje de baño de reducidas dimensiones diseñadas por otro francés, Jacques Haim. Ropa censurada. Pese a que la autoría del nombre corresponde a Riard, la historia sitúa el origen de las dos piezas de baño en el año 1600 a.C. por los mosaicos decorados con dibujos de mujeres en bikini hallados en una antigua villa siciliana. La prohibición de los desfiles en bikini tras el concurso de Miss Mundo en 1951 puso en el ojo del huracán la nueva prenda. El bañador de una pieza ganaba al bikini como sinónimo del buen gusto. Está lejos del centro, pero qué vista del bahía. Una jovencísima Brigitte Bardot y sus descansos en Saint-Tropez y Cannes supusieron un hito en la promoción del bikini. Su papel en Y Dios creó a la mujer en 1957 animó a decenas de mujeres a demandar la prenda. Empiezan a calentarse los motores para la ascendente popularización de las dos piezas, que encuentra en la música un nuevo aliado, Brian Hyland y su canción Itsy Bitsy Teeny Weeny Yellow Polka Dot Bikini, desencadenan entre las adolescentes americanas la fiebre por esta prenda de escándalo. La evolución en los tejidos ayudó a la difusión de la prenda. En 1960 nace la licra, una fibra que puede ser tensada y estirada hasta 6 veces su longitud natural. El diseño se abre a nuevas posibilidades, el baño se inunda de moda. La libertad de expresión, el fin de la dictadura franquista, el destape, las suecas Mariano Osores y Alfredo Landa traen el topless y el tanga. Este último llega de las playas de Brasil y reduce las piezas del bikini a su mínima expresión. El aire de libertad que se respira en los 80, apoyada en la euforia democrática, las consignas de la movida, el culto al dinero y la práctica masiva del aeróbic, llena del barroquismo y ostentación a la moda. Continúan triunfando las tangas y el cine encubra a Bo Derek como la mujer perfecta para el traje de baño. Sesiones con Carlos Vázquez. Regresemos a la bohemia. Para ello diremos que desde pequeño Tom Waits mostró una personalidad extrovertida. En la escuela, sus maestros lo dejaban actuar delante de sus compañeros y en la clase de arte tocaba la armónica. Otra de sus pasiones era mantener en buen estado sus automóviles. Sus primeras actuaciones profesionales se llevaron a cabo en el Teatro de Heritage de San Diego cuando Tom tenía 22 años. Él trabajaba en la puerta, pero entre una actuación y otra le permitían hacer una breve presentación. Estos mini-shows fueron contemplados por Herb Cohen, directivo de la disquera Asylum, quien ofreció un contrato. Así comenzaba el paseo por el jazz y la experimentación que lo han llevado a elaborar más de 30 álbums en igual cantidad de años, así como una carrera verdaderamente sorprendente como actor, en la que destacan papeles que van desde el pianista de bar en Paradise Alley hasta el dueño de un antro en The Outsiders, el Benny de Rumblefish o el Reinhardt de Bram Stoker's Drácula. Trabajando bajo la batuta tanto de Francis Ford Coppola en One from the Heart como de Jean-Luc Godard en First Name Carmen. Y ya que han pedido hasta el hartazgo esta consigna, diremos que el piano es el que está ebrio, no yo. El espléndido álbum Small Change, este es Tom Waits con The Piano Has Been Drinking, Not Me. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. TulaHidalgo.com. TulaHidalgo.com. The piano has been drinking. My nectar is asleep. And the combo went back to New York. The jukebox says to take a leak, and the carpet needs a haircut, and the spotlight looks like a prison break, 'cause the telephone's out of cigarettes, and the balcony is on the make, and the piano has been drinking. The piano has been drinking, and the menus are all freezing, and the light man's blind in one eye, and he can't see out of the other, and the piano tuner's got a hearing aid, and showed up with his mother. And the piano has been drinking. The piano has been drinking. As the bouncer is a sumo wrestler, cream puff Casper milk toast, and the owner is a mental midget with a IQ fence post, 'cause the piano has been drinking. The piano has been drinking, and you can't find your waitress with the Geiger count her, and she hates you and your friends, and you just can't get served without her. And the box office is drooling, and the bar stools are on fire, and the newspapers were fooling, and the ashtrays have retired, as the piano has been drinking. The piano has been drinking. The piano has been drinking. Not me. Not me. Not me. Not me. Not me. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. Edwin Castillo. El origen de las letras. Por la boca muere el pez. Para empezar, diremos que la P es la 17ª letra del abecedario y la 13ª consonante, y que su sonido es bilabial, oclusivo y sordo. No cabe duda de que esta letra, a pesar de su simplicidad, no tiene nada de aburrida. Es una de las más empleadas en el español, aunque los baturros se la coman y digan cosas como septiembre, conceto, proceto. La P, bien usada, puede ser la única letra con la que empiecen todas las palabras de una canción. Pedro Pérez Peláez, peluquero perfumista, pone peluquines por poco parné. Pronto partirá para París para poner peluquería. Plaza Pompier, piso primero, puerta P. Además, en una brevísima encuesta, antes de empezar este artículo, reuní una lista de por lo menos 20 palabrotas ya pícaras, ya majaderas, que empezaban con P. Y que no voy a mencionar por respeto a los radioescuchas. Pero apelo a su imaginación, lo que convierte a esta letra en el emblema del insulto. Sesiones con Carlos Vázquez. Wow. Como cada semana, mi querido amigo Edwin Castillo hace una participación memorable para las sesiones con Carlos Vázquez. Tan memorable como lo que escucharemos a continuación. Radio. Sesiones con Carlos Vázquez. Radio. TulaHidalgo.com. New releases.